pasas el tiempo diciéndole a todos que ya no me quieres, que ahora sí se acabó. ¿Por qué no le cuentas también tus gritos de placer cuando te hago el amor? Moisés Alberto.